Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Aquí estamos, todavía convalecientes de los festejos del Bicentenario la semana pasada. Qué impresionante, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y viendo cómo están haciendo ingentes esfuerzos por algunos apropiarse, resignificarlos, sí, darles otro sentido. ¡Qué aburrido! Sí, sí. Primero no le dieron ni cinco de Calope. Claro. Si me permite... Ahora se quieren quedar con todo. Si ahora... me permite, me divirtió mucho... TN pasando todo el fin de semana los festejos con una semana después. Ajá, claro, esto de tratar de pegar un poco de viento de cola, ¿viste? Pero con sus lecturas, digamos, con sus lecturas. No. Ahí te ponían la fiesta de la gente. Fiesta. No, tampoco son... No, digo, los columnistas después vienen y hacen sus lecturas. En sus programejos, sí. Exactamente. Sí. Bueno, pero fueron los festejos y eso nadie lo va a poder mover. Más de 6 millones de personas... Impresionante realmente, convocatoria popular, probablemente la más grande de nuestra historia, ¿eh? En un clima, por supuesto, muy propicio, muy lindo, muy de fraternidad, de verdad. De festejo. Y hablando de festejos... Quiero... Perdón. Sí. Lo que quería era que le mandemos un saludo nosotros desde acá a Javier Grossman, una de las personas... El detrás de la escena absoluto de toda esta locura. Ajá. Que la verdad que lo único que le tengo que agradecer a TN es eso, que mostró una imagen que no la había visto y era una vez que pasa la última carroza. Ajá. Él con dos de sus colaboradores de producción que rompen en un llanto como criaturas por el deber cumplido. Qué maravilla, ¿eh? Gran trabajo. Y hablando de festejos, iba a decir... no debería saludarlo a Diego Tomasi por su cumpleaños, porque es una insolencia cumplir 28 apenas. Sí, la verdad. En un programa del Bicentenario. ¿Cómo puede ser tan joven? ¿Con qué derecho? Se debe haber sacado algún año. Qué bárbaro, pero no trajo alfajores. Muchas felicidades. Uno, dos, tres. Que los cumplas feliz. Un abrazo, Dieguito, ¿eh? Hermoso. Muy bien. De verdad. Graciela, ¿cómo va? Pero muy bien, festejando este cumpleaños de Diego Tomasi, un querido compañero y colaborador. Y bueno, estamos recordándoles a los amigos que estamos en el 4999-8700, siempre desde toda la Argentina, al 0810-222-0870, al valor de una llamada local, nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar y nuestro blog para escuchar programas anteriores y dejarnos mensajes. Bicentenario el programa, todo junto, .blogspot.com. ¿Tenemos algún tema importante hoy? La democracia argentina necesita perfeccionamiento. Arturo Illia. Pero que quede bien establecido que perfeccionamiento no es sustitución totalitaria. Lo que nuestra democracia necesita es ser auténtica expresión de su verdadera esencia. Es que la esencia de la democracia no queda debidamente expresada por estructuras meramente jurídicas o por líricas afirmaciones de dignidad humana o de igualdad de los hombres ante la ley. Todo eso, si solo eso fuera, únicamente resultaría un espejismo pernicioso para calmar las ansias que el pueblo vive en medio de un desierto de duras realidades económicas. Argentino. Juan Carlos Onganía. He asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido en conferirme, convencido de que la gravedad de la circunstancia nacional nos impone obligaciones inexcusables. Acepto esta responsabilidad excepcional, persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental, una verdadera revolución que devuelva a los argentinos su fe, su confianza y su orgullo. Tema Bicentenario del Día. el golpe contra Arturo Illia en 1966. Escuchábamos a Onganía decir que le imponían obligaciones. ¿Y por qué será que se quería quedar 20 años después en el poder? Sí, porque entendía que era lo mínimo necesario para hacer lo que quería hacer, que no sabía muy bien qué quería hacer, pero que quería hacer otros, tener el poder. Otros le iban a decir lo que tenía que hacer. Bueno, Arturo Illia, el presidente al que derrocaron casi todos, militares, poder económico, poder mediático, oposición de derecha a izquierda, peronismo, sindicalismo y hasta una sociedad indiferente y de cuya caída, de la caída de Illia, se arrepintieron las mayorías. Un presidente cuya legitimidad nació herida. Una brisa de centro-izquierda, apenas un paréntesis en el ascenso del partido militar que no encontró resistencias. Arturo Illia y los tiempos del doble discurso que dominaron en esos veintipico de meses que estuvo ejerciendo la presidencia. Arturo Illia. No lo cambies por 2 de 100. No lo cambies por 2 de 100. Bicentenario. Por la Radio Pública. Vamos a hablar de la caída de Illia. Martes 28 de junio de 1966. Hacía semanas que se sabía que el golpe era inminente. Solo faltaba saber el día y la hora, hasta que finalmente llegó ese día en que los militares decidieron que iban a derrocar a un presidente constitucional. Esa noche en la Casa Rosada se encontraba Illia rodeado de su gabinete, familiares y algunos correligionarios. Pasada la medianoche, a las 0:50, la presidencia informó el relevo del teniente general Pistarini como comandante en jefe del ejército. Pistarini había sido el del discurso vergonzoso del 29 de mayo, día del ejército, que hizo que Illia le gritara prácticamente en la cara, acusándolo de ser ellos, los militares, los que producían esa supuesta falta de autoridad y de ser ellos, los militares, los que no permitían que el pueblo viva en paz y libertad. Pero Pistarini, un cobarde, solo atinó a balbucear en almidonada posición de firmes frases incoherentes. Tuvo que intervenir el cardenal Cayano, mire usted, para calmar los ánimos y sacarlo a Pistarini de tan incómoda posición. 1:05. El comando en jefe difunde un comunicado expresando que carecían de valor las declaraciones del doctor Illia. 2 de la mañana, tropas del ejército llegan a las inmediaciones del Congreso Nacional. Illia, gracias a la proscripción del peronismo, había accedido a la presidencia con solamente el 28% de los votos. Había nacido débil y hacía ya 2 años que habían comenzado una campaña en su contra para desprestigiarlo y debilitarlo con miras a que hiciera lo que el poder real quería que hiciera o sacarlo del medio. La doctrina de seguridad nacional estaba en su apogeo y la mayoría de los generales golpistas habían pasado por la famosa Escuela de las Américas en Panamá, donde se les enseñaba que el principal enemigo no estaba afuera, sino adentro, en los pueblos de cada país. 2:20. Tropa del Regimiento 3 con asiento en la Tablada avanzan hacia la capital. 2:30. El general Fonseca se dirige a la jefatura de policía para hacerse cargo de esta. En Rosario, el general Toscano, golpista, asume el comando del segundo cuerpo de ejército. Parte importante de esa campaña fue que Landru y otros lo simbolizaran como una tortuga, que Lino Palacio, Flax, lo dibujara como un viejito jubilado con una palomita sobre la cabeza. Se criticaba su aparente lentitud, su supuesta pachorra de médico de pueblo. Nadie decía que los verdaderos motivos había que buscarlos en la ley de medicamentos, en la anulación de los contratos petroleros de Frondizi, en la ley del salario mínimo vital y móvil. No, nada de eso. El problema era solamente su manera de ser provinciana. 2:45, el comando en jefe del ejército emite otro comunicado advirtiendo a la población sobre el movimiento de tropas, recomendando tranquilidad y haciéndole saber que las 3 Fuerzas Armadas ya controlaban todo el país. 4 de la mañana, efectivos del ejército toman posición en la calle Sopardo con piezas de artillería que apuntan a la Casa Rosada. Lo increíble es que todos sabían que lo iban a sacar, pero nadie hacía nada. La CGT de Bandora había emprendido un feroz plan de lucha en contra del gobierno. Perón, por cuestiones que él llamaría tácticas, miraba con simpatía el golpe. la iglesia, la sociedad rural, la UIA, los popes de las finanzas también estaban de acuerdo con el golpe. Hasta los radicales frondicistas, víctimas ellos mismos de otro golpe, estaban a favor de derrocar a Illia. 5:00 a.m. Llegan a la casa de gobierno el general Julio Alzogaray, el hermano de Álvaro, junto a varios militares. Entran al despacho presidencial y le piden que se vaya. Illia, digno, lo increpa, no se amilana, le hace frente. Alzogaray se retira y a la salida del despacho se cruza con Emma Illia, la hija, quien le grita al general: «Sos un traidor, hijo de puta, te maldigo a vos y a toda tu estirpe». El otro cierra los puños, no dice nada, la esquiva, se va. 5:30, entra el coronel Perlinger. «Señor presidente, en nombre de las Fuerzas Armadas lo invito a que se retire». «Usted no representa a las Fuerzas Armadas», le contesta el presidente. «Rectifico, entonces», dice Perlinger, «en nombre de la fuerza que poseo». «Tráigalas», dice Illia. El presidente que los militares tenían pensado imponer es el general Onganía. Un tipo que en el fragote de Azules y Colorado había sido azul, legalista, pero que ahora había desteñido. Un tipo a quien Mariano Grondona presenta como el verdadero Mesías, a quien Neusta trata como el salvador de la patria. Pero digo yo, ¿en esos días alguien lo escuchó a Onganía decir algo inteligente? No digo muy inteligente, medianamente inteligente. No, nadie. Los que decían que tenía inteligencia para salvar el país eran los Grondona, los Neusta, los Timerman, eran los otros, los que escribían los libretos. 7:20. Aparecen efectivos policiales con pistolas lanzagases. Illia opta por abandonar la Casa Rosada. Lo rodean unos pocos, muy pocos. ¿Dónde estaban todos? ¿Cómo pudimos creer que Onganía podía significar la llegada del modernismo, de lo dinámico? ¿Cómo pudimos confundir a ese petiso mandón con un estadista? ¿Qué nos quisieron vender? ¿Que eran De Gaulle, Nasser, Torrijos? ¡Qué ciegos, qué boludos que fuimos! Pero en esos momentos ya era demasiado tarde. 7:30, ante la mirada ausente de los granaderos ausentes, el médico Artur Humberto Illia desecha el coche oficial y se toma un taxi para ir hasta la casa de su hermano en Martínez. Muy poco tiempo después, todos los que miramos su caída como algo natural e inevitable, nos lamentaríamos arrepentidos de haberlo dejado ir sin reclamar por la solución que brindan todas las democracias, el voto popular. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Bicentenario, el programa. Conducción: Jorge Alperín, Nora Anchart. Colaboran Santiago Varela, Ana Padovani. Bicentenario. Locución: Graciela Almada. Operación técnica: Claudio Canullán. Producción: Agustín Camisa, María Suárez Araujo. Coordinación: Diego Tomasi. Editor de contenidos: Norberto Colominas. Sin desmentir para nada la gestión democratizadora de Illia, que, como lo contaba Santiago, fue muy clara, aún con la mancha de que mantuvo la proscripción del peronismo, aún sin desmentirlo hay que decir, en honor a los hechos históricos, que Arturo Illia, el sector que representaba del radicalismo cordobés, Arturo Illia, el sector sabatinista, tenía estrechos lazos con la Revolución Libertadora y especialmente con el sector colorado del ejército. De hecho, Sabatini había sido el primer director de medios. Claro, claramente tenía buenas relaciones, fluidas relaciones con ese sector y había apoyado la Revolución Libertadora como la había apoyado el radicalismo. De hecho, hubo comandos radicales comandos de la Revolución Libertadora. Eso no quita para nada que la gestión de Illia, más allá de que mantuvo la proscripción del peronismo, y en ningún momento la levantó, fue democratizadora, claramente, pero tenía ese antecedente, ¿no? Era bien visto al principio por los sectores colorados. Yo no sé si democratizadora, porque entra herida de legitimidad. Sí. Lo que es real es que intentó él, desde el escaso margen de operaciones que tenía, un par de o tres acciones como muy importantes, entre las cuales yo recuerdo mucho que en mi casa un poco por la pertenencia de mi madre que trabajaba en sanidad, el tema de la ley de medicamentos y claro, todo lo que esto... La ley Onatibia. Todo lo que esto significaba. Creo que, digo, esto es como, como una impronta fuerte. Después, la verdad es que fue muy complicado haber aceptado ser el presidente democrático con una parte, con los reglamentos que te había impuesto una dictadura anterior y un gobierno viciado como era el de Guido. Que es de Es cierto que no hizo un gobierno represivo como... No, para nada, fue un gobierno de absoluta libertad. Claro. Por eso, inclusive, desde el punto de vista de las artes, desde el punto de vista artístico, de la cultura, las creaciones nuevas y las libertades que hubo en ese momento, me acuerdo del Instituto de Itela y, y el movimiento que había en las universidades y en las facultades. Nunca, vos sabés que la universidad nunca estuvo mejor que en esa época. Pero el peronismo nunca tuvo expresión, muchachos. Entonces, el peronismo la tenía absoluta expresión. Libertad. Tenía expresión. No, tenía expresión en los medios y tenía expresión en la CGT. Lo que pasa es que había una interna dentro del peronismo, entre Bandor y Perón, muy fuerte. Pero no, no, en los medios tenía una desafortunada intervención, porque los medios estaban, eran golpistas y el peronismo lamentablemente fue cómplice de esto. O sea que en los medios obviamente iba a tener participación. Yo digo participación en la vida electoral, pública, claro. Eso es lo que digo, la legitimación de quien pensaba diferente y no tuvo manera de expresarse. Estaba prohibido, claramente. A ver qué nos dicen los oyentes de Bicentenario. Buenos días. Muchas gracias por el recuerdo al doctor Ilia. Yo trabajé en el Ministerio del Bienestar Social con él, en el, con el doctor Ilia. Lo conocía a él y a su esposa y iba a tomar mate en el Savoy. Bueno, yo sé la clase de persona que era el doctor Ilia y yo sufrí muchísimo cuando lo echaron porque también me echaron a mí. Santiago Varela, te habla, médico de Lanús. Yo soy uno de los boludos, no que aplaudí el golpe, sino que realmente me resultó indiferente. Yo me reía con los chistes de Landrú, repetía los chistes de Lino Palacios. Yo fui uno de los tantos boludos. Es más, tan boludo fui que un día me lo crucé en Florida, ya en la calle Florida. Ya arrepentido del pensamiento de aquel entonces, ya era un poco más grandecito, y es el día de hoy que me arrepiento de no haberlo saludado. Me faltaron cojones realmente. La nota realmente es muy, muy, muy buena. Hubiera querido copiarla, hubiera querido escribirla yo. Un abrazo grande y feliz Bicentenario para todos. Hola, Bicentenarios. De solo escuchar a Nora decir que lo había visto a Javier Grossman, uno de los hacedores de la maravilla del 25... de este 25, se me hace a mí un nudo en la garganta. Ahora, nunca esperé en mi vida vivir algo así. Ahora espero, por razones más urgentes, que realmente se aumente la jubilación mínima porque no podemos vivir. Bueno, emociones ligadas a ese momento de la historia, ¿eh? Sí, realmente sí. Yo creo que muchos nos estamos arrepintiendo ahora, porque más allá de lo que dicen ahora, que es cierto, esas correcciones se podían haber hecho sin que tuviera tanto costo. Totalmente de acuerdo. Porque eso de cuanto peor, mejor, en realidad es cuanto peor estamos todos nosotros, mejor para alguien. Claro. Pero nosotros estamos peor. Totalmente de acuerdo. Por eso digo, es como cuando se festejó la interrupción de Isabel. ¿Quién podía estar de acuerdo con cómo llevaba el gobierno de Isabel? Claro. Ahora, el cambio no era el que vino. No. Era por la urna. Bueno, en ese sentido se impone, y eso de eso va a hablar Nora en el segundo bloque, una alerta sobre el papel que juegan los medios para persuadir a la gente de que lo blanco es negro y lo negro es blanco. ¿Cómo pueden trabajar con tanta habilidad para convencernos de que lo negro es blanco y lo blanco es negro? Onganía era un genio, como explicaba Varela, indignado, y Arturo Illia, que era un tipo de una audacia política notable, pese a las cosas que aceptó como la proscripción del peronismo, tuvo una audacia política notable que le ganó el odio de norteamericanos europeos. Claro. Los norteamericanos, por el tema de la anulación de los contratos petroleros, y los europeos por el tema de la ley Oñatibia de medicamentos que frenó los abusos de los laboratorios. Claro. Era increíble esto de la inteligencia de Onganía, porque él renuncia como comandante jefe de Ilia y pasa a un segundo plano con un perfil muy bajo. Y entonces no habla, no dice nada, y Grondona retoma ese silencio como el silencio del filósofo, del pensador, que está elucubrando y elaborando dentro de su cabeza. No había nada. Ahora, es fantástico cómo mucho intelectual de izquierda también hizo columnas en contra de Ilia y yo recuerdo en mi casa que la verdad que de intelectuales de izquierda tenían poco, eran trabajadores letrados, como digo yo, gente que con la aristocracia de la biblioteca recurrida, pero que no eran intelectuales de izquierda. Me acuerdo que cuando se vio por televisión La Carroza entrando a la rural y el discurso, me acuerdo el horror que tenían en mi casa, porque decían, no, nadie puede creer que este tipo viene a salvar nada. La Carroza, ¿se acuerdan? La Carroza. Sí. Otra cosa increíble, y ya hablando de los silencios de Onganía, Onganía va a verlo a Ilia, siendo comandante en jefe, al presidente Ilia, para persuadirlo de que intervenga en Santo Domingo. Ilia se opuso a la intervención en Santo Domingo. Querían que mandaran tropas a Santo Domingo. Ilia estuvo en contra. Ilia lo agarra a Onganía y le dice, ¿por qué usted quiere? Y porque Estados Unidos y Brasil están mandando tropas. ¿Cuántas tropas manda Brasil? Tantas. ¿Y cuántas mandaríamos nosotros? De acuerdo a la proporción, 600 hombres. ¿A usted le parece que tiene alguna injerencia mandar 600 hombres a una intervención? Onganía no supo qué decir. Es decir, el silencio de Onganía, la falta de ideas, era tal que en esa discusión con el presidente Ilia no pudo defender su propuesta de que mandáramos tropas a Santo Domingo, otra de las cosas que le granjearon. Y otro error histórico, que ya se viene en las noticias, pero otro error histórico fue el de investirlo de una única virtud, que era la de la honestidad. Claro. Ese fue otro error histórico, porque era honestidad comparado con boludo, si se me permite asociado la palabra. Claro. Bueno, llegan las noticias de Radio Nacional, después el único informativo del Bicentenario con Ana Padovani y tenemos más de Bicentenario sobre el golpe contra Arturo Illa. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafruela Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salud a la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Mire, Pepe, más vale que empiece rápido con la efeméride de hoy, porque me agarra la tiricia y la locura con el tiempo que nos corre. Bueno, Catita, mire. Un día como hoy, 31 de mayo, pero de 1931, se jugó la primera fecha del fútbol profesional en Argentina. ¿Profesional? ¿Que había que estudiar fútbol en la universidad para recibirse goleador? No, Catita, lo que quiere decir es que antes el fútbol era amateur. Ay, mire, Pepe, a mí hábleme en buen cayetano, que si no, no le entiendo menos que un chino mandarina. Chino mandarín, querrá decir, Catita. Sí, pero la cuestión es que la efeméride dice que en 1931 se empezó a jugar fútbol profesionalmente. Mire, Pepe, yo le voy a dar una opinión propiamente personal de mi personalidad. Adelante, Catita, la escucho. ¿Qué quiere que le diga, Pepe? Para mí el fútbol son como 20 señores corriendo desaforizados atrás de una pelota. Pero, Catita, no solo eso es el fútbol. También hay otros elementos. El fútbol es la pasión. La táctica, la estrategia, la técnica. ¿Y todas esas quiénes son? ¿Las del fútbol femenino? No, Catita, mire, mejor se lo explico en otro momento. Y bueno, entonces mejor nos despedimos. Pero antes le decimos, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana, Catita y... Don Pepe. Noticias del Bicentenario en la voz de Ana Padovani. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Es la noche del primero de diciembre y en un garage un hombre ingresa al baúl de un coche. Parten a gran velocidad, pasa de ese baúl al baúl de otro coche, llegan por fin al aeropuerto. A la 1:45 del 2 de diciembre de 1964 parte de Madrid el vuelo 991 del avión negro que nunca llegará a aterrizar en Ezeiza. Cuando el gobierno del dictador Castelo Branco en Brasil obliga al avión que llevaba a Juan Perón a volver a España por pedido del gobierno de Arturo Illia, casi todos los actores del drama respiran aliviados. El propio presidente Illia y su gabinete, el poderoso sindicalista Augusto Bandor, que jugaba a alentar el regreso de Perón, pero confiando en que no podría y quedaría definitivamente desacreditado ante las masas, los militares y todo el gran arco de poder antiperonista y hasta el propio Perón, que no hizo gestión alguna para que le permitiesen continuar el viaje, tal vez consciente de que la hora de su retorno todavía no había llegado y que de todas formas había logrado su objetivo, desnudó el doble discurso del gobierno radical y mostró a sus millones de seguidores que sí le daba el cuero para volver y que nadie podría hacerle sombra en el peronismo como lo intentaban. Eran efectivamente tiempos de doble discurso. Y en ese contexto, como lo marcan los historiadores César Kach y Celso Rodríguez en su libro Arturo Illia, Un sueño breve, se echaron los cimientos de un consenso golpista con la Biblia y el calefón juntitos. Distintos actores políticos y sociales desarrollaron, a partir de intereses a veces incluso contrapuestos, comportamientos orientados a la desestabilización. La vulnerabilidad del radicalismo y la impotencia electoral de la derecha peronista, la que quería desbancar al propio Perón, abonaban el camino, pero de ninguna manera era ajeno al golpe el poder económico, la apatía democrática de la dirigencia peronista y, agreguemos, la indiferencia de la mayoría de las izquierdas de ese momento. Creo que de lo poco que se opuso a esos movimientos golpistas fue el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y algún sector de la izquierda. Arturo Illia triunfó en 1963 con el 25% de los votos, pero con un peronismo proscripto. Era un gobierno con una legitimidad viciada de origen. Lo echaron los peronistas marginados y los que querían un peronismo sin Perón, pero también los antiperonistas que atribuían a Illia blandura con el peronismo. Lo odiaban los petroleros norteamericanos y los dueños europeos de los laboratorios medicinales porque puso freno a los abusos monopólicos. Pero también lo odiaban los trabajadores peronistas que no se conmovían con las mejoras para el sector laboral que produjo Illia, sencillamente porque impedía el retorno de su jefe y porque muchos de sus dirigentes sindicales los alertaban contra la infiltración marxista. Solo así, con tanto odio junto y con tanta operación política y de prensa en el medio, se entiende cómo, en el momento de una cosecha agrícola excepcional, de una baja del desempleo, de un notable crecimiento de la economía en un nivel del 8% anual durante 2 años, de un aumento de las exportaciones y del empleo industrial, se haya levantado una ola golpista incontenible. Se entiende solo así y apuntando a la fuerza que tenía en ese momento el partido militar al cual nadie se resistía. En 1963, con el triunfo electoral de Illia, el radicalismo cordobés había conseguido su mayor grado de influencia en la política argentina. Controlaba desde el radicalismo cordobés la presidencia de la Nación, el Ministerio del Interior, la Cancillería, el Ministerio de Obras Públicas, la presidencia de la Cámara de Senadores y la presidencia del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR, del Pueblo. Illia se había formado en los años 30 a la sombra del gran caudillo Amadeo Sabatini, aunque nunca fue obsecuente con él, en lo que fue el ala de centro-izquierda del radicalismo. Este sector era reacio a cualquier tipo de compromiso entre partidos. Así llegaron rechazos ejemplares de Sabatini a la alianza con Perón en 1944, pero también la crítica a la Unión Democrática en 1945 y la negativa firme a negociar con Aramburu para reformar la Constitución Nacional en 1957. Los sabatinistas se sentían la expresión genuina de la nacionalidad, pero también se sentían una fuerza moral llamada a construir esa nacionalidad. Con esos rasgos se entiende la escasa disposición del presidente Illia a ampliar con alianzas y negociaciones su base política y a desarrollar políticas de comunicación que encontraran mejor eco con los medios. Pero había una sociedad que pensaba que las instituciones democráticas eran un estorbo y era persuadida esa sociedad por los voceros del poder. En agosto de 1966, Illia ya había sido echado y Mariano Grondona escribía en la revista Extra: "Detrás de Onganía, ya dictador, queda la nada, el abismo último. Onganía hace rato que probó su eficiencia, la de su autoridad, la del mando. Si organizó al ejército, ¿por qué no puede encauzar al país? Puede y debe, lo hará. Mariano Grondona y el poder económico siempre estuvieron y están en el mismo lugar. Los otros actores tendrían mucho de qué arrepentirse". Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Bicentenario. Mirada en el pasado. Visión en el futuro. Durante todo el programa hemos estado hablando acerca de las distintas responsabilidades de la caída de un gobierno que por solo hecho de ser democrático no debiera nunca haber sufrido un golpe. Más allá de las responsabilidades varias, el eje me parece a mí muy importante porque es el que se filtraba en el humor social, es el que ocupó a las distintas publicaciones, tanto semanarios que fueron creados ad hoc para esto, como Primera Plana, La Opinión y otros, como la cotidianeidad en los diarios, en donde se filtraba permanentemente, ya sea a través del humor. Hoy yo me sorprendía y se lo comentaba a Santiago en un corte, cuando leía un reportaje a Landru, donde él decía que las caricaturas eran tomadas con mucho humor por Illia y que él se consideraba un gran amigo. Bueno, para ser un gran amigo, la verdad que el daño que hizo con esas caricaturas, claro, me parece que fueron importantes. Reconozco que yo era chica y me ligaba de rebote algunas cosas y entonces es más vale la historia la que me empieza a hacer. Pero recuerdo eso, recuerdo que no todo el mundo festejaba las caricaturas, ni siquiera todo el mundo peronista, quiero decir, porque a sabiendas de ser sectores que venían sufriendo golpes varios, tanto el radicalismo como el peronismo, algunas personas tenían como una cabecita un poquito más, en todo caso a lo mejor miedosa de los resultados de semejante engendro mediático, empresario, militar como el que se podía ver cotidianamente contra Illia. Una de las cosas que posteriormente seguramente su autor se debe haber y acá voy a pedir el concurso de Jorge, porque Jorge tiene esa información, se debe haber arrepentido bastante de su participación, fue Tomás Eloy Martínez. Tomás Eloy Martínez en Primera Plana, no me equivoco, ¿no? En Primera Plana. Tomás Eloy Martínez en Primera Plana y hace primero, escribe un reportaje, estaba casualmente en España y entonces le piden un reportaje a Perón para que opine sobre todo esto. Y Perón no lo traje a leer porque es un reportaje largo, pero hace un extenso reportaje laudatorio y apoyando a Onganía y lo que se venía, y le ponía el mote a ese periodo radical de que se había terminado la corrupción. Digo que yo lo leía hoy y me volví a sorprender, porque si bien alguna vez uno estudió esto en el marco de la carrera, volver a reencontrarse con esas palabras que además 15 días después, cuando ya las movidas de Argentina llegaban a Puerta de Hierro y ponían negro sobre blanco lo que verdaderamente iba a ser la situación, se desdijo y comenzó entonces a dar órdenes diferentes hacia el interior, hacia acá, hacia la Argentina. Pero ese primer impacto de esa nota, el mismo Tomás Eloy cuenta que haber hecho ese reportaje, escribirlo y después ver que él se desdecía, le mostró que la política puede tener un grado de oscuridad tan impresionante como para querer dedicarse a eso. De hecho, es una impronta que le quedó. Todos los libros que escribió sobre el peronismo tienen esa cuestión de mostrar claros oscuros con los que uno puede o no estar de acuerdo, pero que fueron escritos con muchísimo talento. Lo que no fue escrito con el mismo talento es una nota del 17 de agosto de 1965, creo, ya les doy la data exacta, el 17 de agosto de 1965, en donde hace un reportaje que se llama La Señora Presidenta. Y hace un recuadro con las distintas mujeres de los presidentes, habla de Leonardi, pero hace una pintura de la señora Silvia Martorell de Ilia, era, ¿no? Martorell, Silvia Martorell de Ilia, como de un grado de chatez, de chatura, sí, primitiva, ¿no? De falta de enfoque, de provincianismo en el sentido en que se utilizaba en algún momento la palabra provincianismo, que no es el mío, y demás, que dicen que definitivamente terminó de sellar esta imagen de hombre de pocas luces y de escasos recursos en la teoría y en la práctica que le daban a Ilia. Un reportaje que Carlos Ulanowski, en alguno de las de los materiales que ha escrito, no duda en tacharlo de cruel. Vos decías que habías hablado sobre Tomás y me parece súper importante que lo sumes. Sí, yo para mi libro Noticias del Poder entrevisté a Tomás Eloy Martínez hace unos 3 años. Y él recordaba ese reportaje y efectivamente él asumía que había estado torpe y cruel, que era una época en que él sentía rechazo por la política en general, tenía una falta de conciencia, él me decía, en esa época sobre qué era la política, y por lo tanto contribuyó, seguramente con baja noción en ese momento, por lo que él relataba, a ese trabajo que se hacía para convertir a Ilia en un médico de pueblo inepto para ejercer la presidencia. Si la mujer era tan chata y tan primitiva, esa imagen que dio de ella no fue nada inocente en esa campaña, ¿no? Absolutamente, pero bueno, Tomás se arrepintió. Dice, se publicó un libro muy interesante que lo escribió Emilio Gibaja. Emilio Gibaja escribe un libro, recordemos que fue secretario de Gestión de Información Pública de Raúl Alfonsín, y entonces en ese marco escribió justamente sobre la democracia, se llama La Democracia Derrotada, Arturo Ilia y su época. Lo escribió en el 2008 con prólogo de un señor que no es amigo mío, que es Marcos Aguinis, y junto al periodista Rodolfo Pandolfi. Igual, más allá de mis desavenencias personales con algunos de... me parece importante algunas de las cosas que dice ese libro. Dice, se veía que toda o casi toda la prensa del país estaba en la campaña para desprestigiarlo y no se hacía nada. Los semanarios Primera Plana y Confirmado estaban en la campaña total, junto con Mariano Montemayor, Jacobo Timerman. Ciertos intelectuales de izquierda estaban jugando al golpe y a la derecha, ni hablar. Timerman era un golpista enfervorizado, tenía de socio al comodoro Güiraldes, que era golpista. Llegaron a las cosas pequeñas. Le encargaron a Tomás Eloy Martínez un reportaje y la hizo quedar a la señora de Ilia como una gorda que no sabía hablar. Era maestra la señora. Un reportaje con tan mala leche, porque uno lo ve escribir ahora y dice, a la pucha, qué bien escribe este tipo, pero cómo se rebajó a una cosa así. Montemayor era un facho total, franquistas todos. Primera Plana y Confirmado estaban decididamente metidos en la campaña anti-Ilia. Parte de Clarín y los canales privatizados, lo mismo. Ilia nunca quiso usar Canal 7 para defenderse ni para difundir nada. Y dice Mariano Grondona, justificando absolutamente el golpe, igual hay cosas que me parecen de un grado de actualidad, pero esta no. Dice, Grondona mostró una actitud decidida a favor del gobierno militar de Onganía y escribe el 30 de junio de 1966 en la revista Primera Plana. Arturo Ilia no comprendió que las Fuerzas Armadas, dándole el gobierno, retenían el poder. El poder seguía allí, en torno de un hombre solitario y silencioso. El gobierno y el poder se reconcilian y la nación recobra su destino. Con respecto a la intervención de las universidades llevada adelante por el gobierno de Onganía, consideró que con la intervención el gobierno aseguró la disciplina y orden del trabajo universitario. Hay un párrafo que me parece impresionante, que se llama Por la Nación, escrito por Mariano Grondona, que dice: el gran error radical fue, entonces, producto de su óptica partidaria. Ilia no comprendió que su misión era, en definitiva, viabilizar el encuentro del caudillo, a la sazón el caudillo es Onganía, con la nación. Lo pudo hacer si hubiera puesto el ideal de la nación por encima del ideal del partido. Pero el radicalismo identificó su propia suerte con el país. Ilia, dueño del gobierno, se creyó poseedor también del poder. Y de este equívoco fundamental surgió todo lo demás. Comenzó la anécdota, la polarización y las pequeñas ofensivas antimilitares. El retiro del comandante en jefe y con él la pérdida de la paz militar de septiembre y, paradójicamente, la puesta en evidencia de la necesidad de autoridad. El absurdo de un gobierno sin poder quedó, por así decirlo, manifiesto y demostrado. Y con la revolución todo volvió a su quicio. Es que hoy muere un caudillo y nace su sucesor. Me quiero matar. Me quiero matar. Este, bueno, es el señor que me lleva todos los fines de semana a la señora Lilita Carrió y a los demás a hacer la idéntica campaña. No aprendieron nada. No. Vos sabés que me desespera porque, digo, seguramente yo hubiera estado de parte en algún lugar de los semi-equivocados en aquel momento, porque fueron mayoría la gente que no vio que había que defender un gobierno, aunque fuera débil, claro, aunque no estuvieras de acuerdo y aunque fuera falluto. Aunque fuera ilegítimo. Y aunque fuera ilegítimo. Pero digo, esto también pasó con Isabel, ¿no? Claro, la necesidad, claro, de sacarse encima un gobierno, claro, autoritario, molesto, violento. Sí. Sin pensar quién lo estaba sacando. No, ¿quién lo estaba sacando? O, ¿con creyendo, qué, claro, o creyendo que quien lo sacaba, sí, te iba a hacer ver la luz? Los partidos colaborando, unos y otros, digo, ¿no? El peronismo con el silencio y a veces con la ejecución, el apoyo explícito. Y en el caso del golpe a Isabel, con la explicitez de haber puesto casi el 80% de los intendentes de todo el país en radicalismo. Sí. Digo, hay tanto para decir que me parece, sí, que sí, sí, este 25 de mayo con la gente en la calle, digo, más allá de toda la sanata que ahora pueden querer poner acerca de qué quiso decir cada uno, lo que quiso decir es que si la gente puede, los que están arriba y los que tenemos un micrófono adelante, debemos poder. Ni siquiera es tener, es deber. Bicentenario. En la voz de Nora Anchart. Echando luz a nuestra historia. Desde la vela hasta la varita. Bicentenario. Hola, con respecto al comentario sobre la caída del doctor Ilia, tengo un profundo recuerdo y doloroso recuerdo cuando Ilia lo derroca. Me acuerdo que estaba en Tunuyán, tenía 18 años, me voy a la casa de unos amigos, que eran todos secundarios, y me encuentro un grupo de compañeros, de alumnos, de amigos, llorando por la caída de Ilia. Un profundo dolor. Yo quisiera que repitieran la famosa frase de Ilia de aquel entonces, cuando él fue presidente, y dijo: en este país, la clase que gobierna son las 10 manzanas que rodean la Casa Rosada. Por favor, repítanlo. Gracias. Hola, Alpedín. Hola, chicos. Acá estamos confundiendo las cosas. Las cosas tienen que tener una legitimidad de origen, porque si no, tenemos problemas serios después. Y el problema de esa presidencia fue ese: la ilegitimidad de su origen. Fue con un pueblo proscripto, como se demostró después. Que después el doctor Ilia haya sido una buena persona, haya tenido buenas intenciones, todo perfecto. Pero es evidente que formaba parte de un grupo de personas que no tenían una concepción absolutamente democrática. Así que no confundamos. Gracias. Buenas tardes. Habla Virgilio de San Luis. Una de las cosas que nunca se nombran y que también fueron las que hicieron que lo sacaran Ilia era lo que habían preparado de Paraná Medio, que era hacer navegable el Bermejo para que hubiese agua cuando no habían deshielos y además electrificar toda la Argentina, lo que en ese momento hubiese permitido tener industria pesada, que era lo que en ese momento manejaba el mundo. Eso es el proyecto de Paraná Medio, interesante, no se lo nombra nunca, los radicales nunca lo nombraron, ni lo defendieron a Ilia cuando lo sacaron. Hola, habla Silvestre de Córdoba. Quiero decir de las relaciones entre Perón y el doctor Illia y Bandor y el doctor Illia. El doctor Illia resultó víctima del bandorismo, al cual él mismo fogoneaba en una jugada política de divorciar el movimiento obrero peronista organizado de Perón. Fogoneó y lo favoreció muchísimo a Bandor. A todo esto también había conexiones vía Facundo Suárez, conversaciones con Perón. Es algo muy desconocido, muy tapado. Hay un libro del doctor Diolindo Vitel que trata el tema, interesantísimo. Muchas gracias. Gracias a los oyentes, ¿eh? Cada uno tiene opiniones inteligentes para llegar. Es un tema muy controvertido, porque el tema del origen del gobierno, sí. Lo que no hay que confundir, como ya hemos dicho varios, es el origen, digamos, espurio de alguna manera, claro. Por la prohibición del peronismo, que era la mayoría en ese momento, con... haber apoyado a Onganía, son claro, dos cosas distintas. Es decir, porque eso no tiene nada democrático, digamos, ¿viste? Una cosa, uno puede reconocer que era una época donde los militares prohibían al peronismo y ningún gobierno podía actuar al margen de eso. Pero otra cosa es el apoyo general o por lo menos la indiferencia ante el ascenso de un dictador. No, por eso, los errores colectivos de los más importantes partidos que representaban a la totalidad, a casi la totalidad de nuestro país, y que contuvieron el error colectivo de haber creído que un poder detrás de la sombra militar podía ayudar en algo. Claro. Nunca va a ayudar. Rapidito, Patricia de Palermo, y agradecemos a todos, elegimos el de ella, escuchando la crónica de Santiago Varela sobre el derrocamiento de Illia, se me hizo un nudo en la garganta. Hace 3 años, ayudando a mi hijo con la lección de historia para el ingreso a la secundaria, fue la primera vez que aprendí realmente cuáles eran las causas del derrocamiento de Illia y pude tener, digamos, el escenario completo, volviéndome consciente de cómo operan, vienen operando hace décadas y décadas, los grupos de poder del país. Yo pensaba que todo venía desde la última dictadura, pero pude ver que todo se gestó desde hace mucho antes. Es por otra parte escandaloso que gente como Mariano Grondona, por ejemplo, después de semejante papel en nuestra historia, siga teniendo voz y siga siendo tan funcional a los intereses de algunos grupos económicos y de poder. Lo firma Patricia de Palermo. Un beso, Patricia, y también a todos los oyentes. Tuvimos impresionante, muchísimos mensajes. Impresionante, impresionante. ¿Sabés qué? Nos hace sentir que podemos contribuir humildemente a que se estimule la discusión. La discusión. Que eso es lo que tiene que hacer. Es lo que queremos, ¿no? Hablando de estimular discusión, le juro a todo Areco que mañana mando los saludos. Hoy no hay tiempo. Me parece bárbaro. Les contamos, porque ya nos vamos, el tema bicentenario de mañana. Grandes humoristas de la Argentina, de Tato Bores a Nini Marshall. Nos va a acompañar en vivo Ana Padovani. Mañana entonces, grandes humoristas, Tato Bores y Nini Marshall en Bicentenario. Para relajar. Chao, hasta mañana. Chao. Antes de cumplir los 3 años, le dan el raje a don Arturo Humberto Illia y designan en elecciones limpias y por unanimidad 3 votos a don Juan Carlos Onganía. A don Arturo lo rajaron porque decían que era muy lento, que era una tortuga. Ahí tuvimos cacho la culpa a todos porque era sindicato, la CGT le tiraba tortugas en Plaza de Mayo, los medios en contra, los periodistas en contra, los humoristas le hacíamos chiste, era una manga de boludo. Porque el problema no era que don Illia era lento, el problema es que los que vinieron después fueron rápidos y fuimos derecho pa'l caramelo, fuimos pero rápido.